Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición dominical del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de Radio Centenario. Queremos saludar a Ciro, que está en los controles, y al equipo de la planta emisora que hace posible esta transmisión. Bueno, entonces decíamos que tenemos dos temas que puede decirse que son de agenda. Por un lado, la celebración por primera vez del Día Nacional de la Agroecología, y por otro, la llamada puesta de manifiesto del nefasto proyecto Neptuno Araxatí, y qué es lo que podemos hacer las asociaciones y los ciudadanos de a pie. Bueno, con relación a la agroecología, es un tema que ha estado presente en nuestras audiciones y se ha abordado desde distintos puntos o facetas, porque es un gran tema que abarca muchos aspectos, todos importantes, y es importante también que estén juntos. Defensa del ambiente, defensa del agua, producir sano, sin venenos, soberanía alimentaria, volver a la tierra, defensa de las semillas, resistencia al despojo, resistencia a las corporaciones, sin descuidar los aspectos sociales y económicos. En estas audiciones hemos conversado con productores, con integrantes del grupo interdisciplinario del AUDELAR, colectivo TA, por transgénicos, agrotóxicos y alternativas, con miembros de redes que trabajan en este sentido, como la Red de Agroecología y la Red de Semilla. Incluso, personalmente, hemos participado con Corina en certificaciones de predios como consumidores, como integrantes de una asociación de consumidores que se llama Sobaco, o participando a través de esta asociación en una comisión parlamentaria para defender el sistema participativo de garantías. Evidentemente, la agroecología es un tema de futuro para nuestra sociedad y que nos incumbe a todos. Por eso no queríamos dejar pasar esta audición, la última antes de la celebración del Día de la Agroecología, que si bien se fijó para el 3 de septiembre, en la zona metropolitana se va a celebrar el próximo domingo 8 en el Parque Roosevelt. Por eso hicimos una corta entrevista a distancia a Agustina, de la Red de Semillas Nativas y Criollas, que está inmersa en la preparación de este evento junto con otras tres redes. Así que ahora vamos a pasar a escuchar la entrevista. ¿Qué importancia tiene que se haya fijado oficialmente y qué perspectivas da el tener un Día Nacional de la Agroecología? Junto con esto, saber si el 3 de septiembre fue elegido por algún motivo simbólico, es cómo se gestó este Día Nacional de la Agroecología, ¿de dónde surge? Bueno, primero que nada, se está dando un proceso de articulación, la construcción de una articulación que en principio surge de cuatro redes que son protagonistas de la agroecología acá en Uruguay. Y bueno, está abierta a que más organizaciones se vayan sumando y, bueno, construyendo esta articulación. Las organizaciones que la impulsan en principio son la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, la Red de Agroecología de Uruguay, la Red de Huertas Comunitarias de Uruguay y la Red de Grupos de Mujeres Rurales. Como parte de esta articulación y de sus primeros pasos, lo que resuelven estas cuatro organizaciones es crear un Día Nacional de la Agroecología con el objetivo de visibilizar a la agroecología y de poder tener un momento de encuentro y celebración unificado entre todas las organizaciones y las personas que se sientan afines al tema. La fecha del 3 de septiembre fue elegida en forma participativa entre integrantes de todas las organizaciones y fue a propuesta de también de las organizaciones. Y bueno, el proceso de selección de ese día, te contaba que fue participativo, todas las organizaciones propusieron fechas y después se fue votando y bueno, el 3 de septiembre fue el más elegido. Y bueno, tiene que ver con el comienzo de un nuevo ciclo en el año, la preparación de tierras para los cultivos, el rebrote de los árboles, el nacimiento de animales. Entonces, bueno, es una etapa de comienzo. Y un poco tiene que ver también con eso, ¿no? Comienza una nueva etapa para la agroecología con la creación de esta articulación. Que en realidad no es que se crea una articulación, sino que se manifiesta algo que ya viene sucediendo hace muchísimos años, ¿no? Como se lo pone en palabras y se le pone una intención de organizarlo con más intención, digamos. La importancia de tener una fecha para celebrar es esa, es una instancia de visibilización, de poner sobre la mesa el tema, de generar encuentro entre muchas partes, entre muchos aspectos que hacen a la agroecología. Entonces viene por ahí. Como el 3 de septiembre cae entre semana, la actividad principal la van a desarrollar el 8 de septiembre en el Parque Roosevelt. Por lo menos en la zona metropolitana. Contame un poco si existen, digamos, perspectivas de que, como es un día nacional, se hagan actividades también en el resto, en otras partes del territorio. Bueno, y en celebración de este 3 de septiembre, Día Nacional de la Agroecología, tenemos varias actividades en distintos lugares del país. Bueno, el mismo martes 3, a las 11 de la mañana en la Facultad de Agronomía de Montevideo, van a haber puestos y información a disposición ahí. También ese mismo día en Minas, en la Casa Lorca, a partir de 18:30 van a haber música, micrófono abierto, un guiso comunitario y otras actividades. También ese mismo día en Durazno, organizado por la UTEC, en la Casa de la Cultura de Durazno a las 18 horas va a haber un conversatorio y una muestra audiovisual. Y en Paysandú, el sábado 7 a las 11, a partir de las 11 de la mañana, en la Plaza Terra van a haber distintas actividades con música, feria y bueno, una invitación abierta también a participar a todas ellas. Y por último, el domingo 8 de septiembre estamos organizando una actividad en el Parque Roosevelt de Canelones, que sería la actividad central de esta celebración, en la que están las cuatro organizaciones y bueno, hay muchas más que están apoyando. Y bueno, ahí vamos a estar desde las 10 de la mañana a las 18 horas y va a haber mesas de diálogo que tienen temáticas del derecho al agua, el derecho a la tierra, la comercialización en la agroecología y la economía social y solidaria, y los impactos de los agrotóxicos y los transgénicos. Esas van a ser las charlas. Van a haber diversos talleres que tienen que ver con las huertas, con el procesamiento de alimentos, con las plantas nativas, los frutales. Bueno, una propuesta bien amplia de talleres para que quienes quieran llegar. Y va a haber espectáculos musicales y una feria que va a estar instalada durante toda la jornada, donde se van a ofrecer alimentos y se van a ofrecer productos agroecológicos y también artesanales. Pensamos que la difusión y la popularización de estos temas de forma correcta y atractiva pueden ser un factor de crecimiento y de mayor apoyo a todos estos esfuerzos, porque hay que ver que hay gente que en estas líneas de trabajo se esfuerza todo el año. Creo que una de las cosas que hace interesante la agroecología es que no solo se ocupa del ambiente, sino también de los aspectos sociales, económicos e incluso tienen que ver con lo que se llama la soberanía alimentaria, que es todo un concepto en sí. Tú perteneces a la red de Semillas Nativas y Criollas. Si tuvieras que explicar brevemente cuál es el accionar y las tareas que lleva adelante esta red, ¿qué nos dirías? Bueno, y de los colectivos de jóvenes por la soberanía alimentaria, que es parte de la red de Semillas. Y bueno, el objetivo de la organización es generar intercambios entre las personas, tanto de saberes como de semillas, para poder dar continuidad a la reproducción y a la adaptación de las semillas nativas y criollas en nuestro territorio. Mejorar las formas de conservarlas, aprender a cultivarlas, bueno, transmitirnos los saberes que tienen que ver con su uso también. Y en particular los jóvenes por la soberanía alimentaria tenemos como un eje bastante principal el acceso y la permanencia en la tierra en condiciones dignas. Y bueno, eso es un poco nuestro accionar. Volver a la tierra en condiciones dignas, eso es todo un programa. No faltará ocasión de intercambiar con Agustina sobre esto, sobre la soberanía alimentaria y todos esos temas más a fondo, con más tiempo, y sobre el accionar de la red en todos estos aspectos. Ahora le damos lugar a Corina sobre el tema de la puesta en manifiesto del nefasto proyecto Neptuno Arasati y qué es lo que podemos hacer las organizaciones y los ciudadanos de a pie. Bueno, buenos días, porque creo que no lo había dicho a los oyentes, a los compañeros de la planta y al compañero operador. Bueno, primero, antes de explicar un poco, que no es muy conocido lo que, cómo se hace, cómo es la puesta en manifiesto, vamos a hacer un breve resumen sobre el proyecto Neptuno, porque bueno, siempre hay nuevos, lo hemos tratado varias veces, pero siempre puede haber nuevos oyentes. Lo hemos tratado en otras audiciones varias veces, hemos participado en varias actividades que hemos explicado acá, tanto en Arasati mismo como en Rafael Peraza, que creo que ahí fue la primera vez, sí, junto con otras organizaciones locales, como por ejemplo los Tucutucu, o a nivel nacional, como la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, donde estamos también formando parte, el NUAL Neptuno, etcétera. Y perdón si me olvido de algunos, ¿no? Se trata de un proyecto que propuso a OCE un consorcio de empresas privadas como, entre comillas, solución al abastecimiento de agua potable, sobre todo para la zona metropolitana. Quisieran, hablamos en condicional, ejecutarlo en la zona de Arasati, en San José, y consiste sintéticamente en la toma de agua del Río de la Plata, una planta potabilizadora, y hacer llegar esa agua después de potabilizada a Montevideo. Eso es muy resumido, ¿no? Pero hay serios cuestionamientos, tanto a nivel de carácter ambiental, basado en argumentos científicos y de los vecinos que viven en la zona, como a nivel constitucional. Vamos a ver el tiempo que tenemos. Y a nivel constitucional tenemos, por supuesto, el artículo 47, que tantas veces hemos tenido y seguiremos invocando, que dice que la gestión, que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales, que la gestión sustentable y solidaria con las generaciones futuras de los recursos hídricos y la preservación del ciclo hidrológico constituyen asuntos de interés general. Los usuarios y la sociedad civil participarán en todas las instancias de planificación, gestión y control de los recursos hídricos, estableciéndose las cuencas hidrográficas como unidades básicas. En otro momento dice que se antepone las razones de orden social a las de orden económico, y una frase más antes de seguir, que también está en la Constitución: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, no por empresas privadas como pretende este consorcio. Y que bueno, estamos tratando por diferentes instancias de impedirlo. Bueno, sigo. Entre lo bueno estará lo que acabo de leer del artículo 47, están los aspectos también de leyes como la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, la Ley de la Política Nacional de Agua, que es la 18.610, el Acuerdo de Escazú que firmó Uruguay, que es un acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, que es poco difundido. Incluso quizá tomemos una audición para ahondar más en... Porque son derechos que tenemos y que la gente sí, no conoce. Claro, que no se conoce y que no tiene ningún interés, ninguno. Ni el gobierno, los estados, en que la población pueda participar y participar en las decisiones, porque a veces participar está entre comillas. Bueno, seguimos. Actualmente, digamos, no hay tiempo, creo, si hubiera, lo haríamos, de entrar en más detalles, ¿sí? Sobre, si nos da el tiempo lo hacemos, sobre todo la parte ambiental, que ahora la hemos explicado punto a punto, ¿no? Punto por punto. Para ir un poco a explicar qué es la puesta en manifiesto. Actualmente, digamos que el proyecto Neptuno está suspendido por las acciones judiciales que se han hecho. No pueden firmar el contrato. Fue adjudicada la licitación, pero no pueden firmar el contrato por la acción en justicia que hicieron algunas organizaciones, que se llama medida cautelar de no innovar, que la hemos explicado en otras audiciones. Y después fue apelada, pero está todo todavía eso en la justicia. Por ahora no pueden firmar. Fue apelada, digamos, por OCE, por el Ministerio de Salud Pública y por el Medio Ambiente. Quería agregar, aparte, que está muy bien explicado lo que vamos a hablar de la puesta en manifiesto por el abogado Juan Cereta en la Juventud de ayer, del sábado, en la página 7. Él tuvo una entrevista, tenemos el audio, y en esta página es un resumen de esa entrevista en la radio. Pero bueno, a pesar de que está suspendido, el Ministerio de Ambiente puede continuar, por ejemplo, con esto que se llama puesta en manifiesto. Es una instancia, entre comillas, de participación. Está en la página del Ministerio de Ambiente. Ahí está el informe de autorización previa ambiental. Cualquier persona, o incluso un colectivo, puede hacer llegar sus objeciones, o sea, manifestar su disconformidad con el proyecto por distintos aspectos. Puede hacerlo diciendo, como dice Cereta, que no está de acuerdo por todos los impactos ambientales que tiene, o desarrollar algunos de los que son muchos los impactos ambientales. Se hace como, por internet. Como la canción de creo que es de Sabina, nos sobran los motivos. Sí, los argumentos hay muchísimos. Esto se hace por internet solamente. Hay que llenarlo con los datos personales, nombre, cédula, y hay un espacio para escribir. Todavía no sabemos realmente cuántos caracteres pueden caber en ese espacio, vamos a tratar de averiguarlo. El doctor Cereta aconseja, incluso en la entrevista, en vez de, después de llegar, yendo al sitio del Ministerio de Ambiente, llegar, buscar las puestas de manifiesto y llegar a la del Neptuno, hay un espacio para poner los datos personales de la persona, nombre, cédula, y hay un lugar para escribir. Pero dicen que este lugar es poco amigable, dice él, y puede uno capaz empezar a escribir y se desconecta. Entonces él aconseja escribirlo, por ejemplo, en Word o en otro medio, en la computadora no es difícil. pero vamos a ver después en el celular. Y después copiar, utilizar el... Copiar, pegar, y pegarlo ahí, en ese espacio. Este, hay un plazo de 20 días hábiles, que sería entonces hasta el 28 de septiembre. Pero no nos dejemos estar y no dejar para último minuto, ¿no? Sí. Este, son 20 días hábiles. Queríamos, este, bueno, también nos dijeron, porque realmente lo ignoramos, pues estamos acostumbrados a hacer más eso por la por una computadora, que se puede, decía un compañero del interior, decía ayer, que se puede, sí, que en los teléfonos hay, ahora no tengo el mensaje del compañero, una parte de notas, sí. O hay, eso tenemos que averiguarlo más para poder aconsejar. En definitiva, una herramienta para escribir todo eso y una vez que se tiene pronto, pegarlo rápido, porque muchas veces en esos formularios lo que sucede es que hay un tiempo corto, sí, para escribir, y si uno se pone a escribirlo ahí en el momento, lo más probable es que no pueda se pase ese tiempo y tenga que empezar todo de nuevo. Claro, sí. Bueno, queríamos recordar que hace poco pasó esta misma puesta de manifiesto, como se le llama, que una de las instancias, después vienen las audiencias, que el caso de Punta Ballena, que sí, hay, sí, empresas privadas también que quieren así destrozar toda la naturaleza para hacer un barrio privado para ricos, ¿no? Y ahí se hicieron miles de... Fue una avalancha. Y ellos, el Ministerio de Ambiente, tienen que leerlas todas y contestar. Ahora, no contestar individualmente, porque yo hice una, por ejemplo, por el caso del centro de base de datos de Google, que iba a utilizar mucha agua, y no tuve una contestación de ellos, pero ellos tienen que contestarlo internamente, digamos. Tienen que leer todas las objeciones que hagan llegar los ciudadanos, ¿no? Esperemos ahora que sea otra avalancha. Sí, esperemos también una avalancha en este caso. Estábamos pensando en la posibilidad, como Delia Villalba, de tener en un local hacer unas permanencias para poder ayudar a las personas que realmente quieren manifestarse, pero que no pueden, porque no están acostumbradas, porque realmente no es una cosa práctica, ¿no? Tiene que ser por internet, de determinada manera, bueno. Hay una cuestión, sí, que esto de digital es algo que para mucha gente es nuevo. Hay generaciones que ya nacieron con eso, lo dominan, etcétera. Y otros más veteranos que les cuesta más. Entonces, claro, queremos, en alguna medida, que aquel que quiere realmente oponer sus objeciones, tenga la posibilidad de hacerlo, un poco democratizar esa participación, sí, y que sea lo más masiva posible. Claro, nosotros, así que eso lo vamos a anunciar, bueno, si podemos armar eso la semana, pero si ya quieren algunas personas, por ejemplo, escribirnos, por ejemplo, por el correo del Frente Delia, que es comision.delia.villalba@gmail.com. Ahí está. ¿Tú querías agregar algo? No, está bien. Y vamos, hay unos poquitos minutos más, entonces podríamos empezar, porque nosotros dijimos más que nada los cuestionamientos a nivel constitucional, porque como dijimos, bueno, no pueden empresas privadas estar metidos en el agua, en el bien vital, porque está en varias cosas, empezando por la Constitución, ¿no? Y eso fue en un plebiscito en el 2004. Con casi un 65% sí, de la población. Estamos en los 20 años, ya empezaron algunas actividades para recordar esos 20 años. Yo recomendaría, porque lo pueden encontrar en internet, un material que se llama, hecho por varios científicos, que se llama Principales temas ambientales del abastecimiento de agua potable en el sur del país. Es del 2022 y son investigadores de la Facultad de Ciencias, del CURE y del Instituto de Estudios Ambientales también de la Facultad de Ciencias, ¿no? Y tengo otro con mis ojos, que es de también otro científico, Ángel Segura, que tiene como título ¿Por qué conlleva un grave riesgo sanitario tomar el agua de Arasatí para potabilizar? Y tiene, sí, podemos enumerar, títulos, aunque sea algunos títulos. Un título, antes de pasar a cada punto, que son, él pone 6 puntos. Dice, las características físicas, químicas y biológicas del agua en la zona de Arasatí no son adecuadas para su potabilización y generarían un peligro para la salud humana. Primer punto que pone, la salinidad elevada en periodos prolongados. Pasó al segundo, se registran en esa zona floraciones de cianobacterias tóxicas. En general, cuando la salinidad no es elevada y en verano. Y ya lo sabemos por científicos que las cianobacterias, algunas pueden llegarse de gas para los seres humanos, y que los métodos de potabilización actuales casi que es imposible sacar esas toxinas. Vamos a seguir, pasamos al número 3 porque hay una serie de detalles que no da el tiempo. En esta zona se da una elevada concentración de materia orgánica. Sí. El proceso de potabilización, que incluye tratamiento con cloro, con mucho cloro, en presencia de materia orgánica, son precursores de las trihalometanos. ¿Se acuerdan que empezamos a nombrarlos cuando la crisis hídrica del año pasado, ¿no? Claro, esto es algo que, digamos, producto de la potabilización y la presencia de materia orgánica, se produce. Y como ahí hay mucha, tienen que utilizar más cloro. Claro, entonces, claro. Es algo que tiene efectos cancerígenos, bueno, una serie de cosas. Nos va quedando casi nada. Quizá una cosa que olvidé decir, que aparte de todos los fundamentos, los argumentos científico, hay argumentos de los vecinos que han visto, incluso estuvimos en una instancia ahí con vecinos, de los productores, de los pescadores, todo lo que afectaría localmente eso, ¿no? Aparte de todo, por eso hay tantos argumentos. Y todo lo que no tuvieron en cuenta, porque parece lo que le hacen los informes a ellos agarra informaciones de hace 20 años atrás, cuando no existían ni transgénicos, ni esto ni lo otro, ni tanto uso de los tóxicos. Y una cosa que quizás, bueno, le hemos dicho, pero vamos a volver a repetirla, que el estudio ambiental que debe presentar la empresa lo hace, le pagan a una consultora. Entonces, esta fue muy realmente los científicos que la han examinado, tiene grandes carencias, como tú decías, toman datos de hace 20 años, por ejemplo. Sí. Y claro, la empresa le pagan, el informe que va a ser a favor de la empresa que le está pagando el informe. La consultora tiene un acuerdo estratégico, una alianza estratégica con una de las empresas. Ahí está, clarito. Entonces, llegando ya al límite, ya no hemos expresado otras veces, pero no nos cansaremos de repetir y lo haremos capaz en la próxima. Vamos a ver si podemos facilitar a la gente que tiene dificultades, que quiera participar en esta instancia, ¿no? Bueno, llega Tierra Libre de Luis Córdoba, nosotros vamos a despedirnos hasta la semana próxima y deseándole a la audiencia que pasen lo mejor posible. Y saludo para Luis Córdoba. Muy bien. Estamos. Hasta la próxima, gracias.